Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Nombres de niños inspirados en personajes políticos, históricos y artísticos. En el Registro Civil hondureño es común encontrar como nombres figuras que corresponden a políticos, a personajes históricos u artísticos. En Utila, Islas de la Bahía, se inscribió a un niño y se le puso como nombre el apellido de un presidente famoso de los Estados Unidos, Kennedy. Otro padre le puso como nombre a su hijo Errol Flynn, un artista de la cinematografía estadounidense en los años 60. Otro niño le pusieron por nombre Villeda Morales, que eran los apellidos de nuestro expresidente de la República, Ramón Villeda Morales. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.